A ver, vamos primero con las damas. Está con nosotros la concejal Esther Molinares, que ha sido una dura crítica de la concesión de AXA. Doctora Esther, tenga usted muy buenos días. ¿Cómo recibe la decisión del Gobierno Nacional en cabeza del ministro de Transporte? Buenos días, Jorge. Un saludo para ti y tu audiencia en esta mañana. Bueno, yo realmente recibo esta decisión muy acertada, necesaria y acorde a la ley. Prorrogar la concesión a AXA iba contrario a las normas establecidas, a la ley de contratación pública, y por supuesto, si la misma Aeronáutica Civil había sancionado a AXA por incumplimiento con el artículo primero de la misma concesión, era totalmente inviable poderle ampliar la concesión. Le preguntábamos al señor Ribeira si ellos van a demandar en virtud de que habían anunciado en su momento los señores de AXA una demanda cuando se conoció la noticia de que la Aerocivil en la primera oportunidad iba a retomar el aeropuerto. Usted, como abogada que es también, doctora Esther, ¿le parece que allí cabe una demanda contra el Estado colombiano? Eso sería un acto aberrante, o sea, tratar de demandar a quien está defendiendo lo que por ley le corresponde, que es el equilibrio en una contratación pública. Yo considero que los señores de AXA deben retirarse y más bien que sea el Estado quien los demande para que respondan por lo que se llevaron. Ahí sí yo le hago un llamado al Estado como tal y que les inmediatamente comiencen a iniciar los procesos por el desequilibrio y por el incumplimiento de la concesión. Quien debe demandar, y ya no lo anuncie, sino que lo haga, es el Estado. Porque realmente aquí se cometió actos que van en contra de la misma contratación. Y AXA incumplió el artículo primero de la concesión. Esto fue debatido en el Consejo de manera pública. Ellos tenían compromisos en el artículo primero de la concesión, tenían compromisos para la restauración de la pista. Y eso no ha cambiado. Entonces, más bien que se preparen para la demanda que debe necesariamente instaurar el Estado de manera oficiosa en virtud a las conclusiones dadas por la Contraloría General de la República cuando el doctor Uparela era el gerente de la Contraloría General. Y le corresponde al Estado demandarlo y recuperar los dineritos que se llevaron, porque definitivamente quien perdió fue el Estado. Bien, muchas gracias, doctor Esther. Me quedo con otro de los críticos que tuvo este proceso de 15 años de la concesión del aeropuerto Ernesto Cortizos, el senador José David Name. Doctor José David, ¿cómo recibe esta decisión que tomó el Gobierno Nacional en las últimas horas de no darle la prórroga a AXA? Bueno, Jorge, primero que todo, saludar a todos tus oyentes. Con mucha tranquilidad, yo sabía que en el fondo el señor presidente iba a tomar la decisión correcta. Después de hacer varias consultas, se dieron cuenta que no era posible una prórroga. Queda un reto muy grande para el Gobierno Nacional, a la Aerocivil, que mantenga igual o mejor el aeropuerto hasta que venga un nuevo operador, que haya una licitación pública, abierta y transparente. Eso es lo que pedimos al Gobierno Nacional. Hay unos puntos que esbozó el señor ministro de Transporte que son muy interesantes y que de una u otra manera permiten darle un poco de tranquilidad a los trabajadores que hoy están en el aeropuerto. En el primer punto, el señor ministro pide que se preserve el personal necesario que ha venido prestando el servicio en el terminal aéreo. ¿Eso es apenas lógico, senador? No solamente eso, hay que tener los mismos empleados que ya tienen el conocimiento del aeropuerto, sino que también en un concurso abierto, público, se escoja el señor director del aeropuerto, que no se le meta política, que no sea un director de ningún sector político, para que este año, año y medio que va a estar Aerocivil en la ciudad de Barranquilla manejando el aeropuerto, sea de una manera transparente y de cara a todas las personas y a todos los pasajeros del aeropuerto. Bien, señor. Muchas gracias, doctor José David. Me quedo con el doctor César Uparela, que fue una de las personas que en los inicios comenzó a denunciar las debilidades que tenía la concesión de AXA. Señor Uparela, tenga usted... A ver, ¿ya tenemos al doctor Uparela o no lo tenemos? En un segundito vamos a tener al doctor César Uparela para ver qué opina sobre esta decisión del gobierno nacional. Recordemos que el ministro Germán Cardona ha confirmado que se van a adelantar inversiones que ascienden aproximadamente a los 13,000 millones de pesos y la Agencia Nacional de Infraestructura ha sido designada por el gobierno para la estructuración y adjudicación de la nueva concesión. Doctor Uparela, tenga usted muy buenos días. A ver, doctor Uparela, buenos días. Buenos días, Jorge, a ti y a todos tus oyentes. A ver, usted fue de las primeras personas que comenzó a advertir fallas en la actuación de AXA como concesionario del aeropuerto. ¿Cómo recibe la noticia que dio el día anterior el señor ministro de Transporte? Bueno, Jorge, en su momento yo era funcionario de la Contraloría General de la República y la misión de la Contraloría General de la República es precisamente velar por el patrimonio público de la nación. Ese fue el trabajo que hizo la Contraloría en ese momento, defender ese patrimonio público en cabeza del Aerocivil, porque fue un contrato totalmente leonino que se firmó. Aquí, los directores del Aerocivil, desde el año 97 hasta la fecha, al igual que los representantes legales que tuvo la concesión, tendrán que responder ante el Estado ahora cuando el contrato ya finalice y se finiquite totalmente, porque la ley 80 da en este momento 2 años para la liquidación del contrato, y en ese momento se hará una auditoría minuciosa y saldrán cosas nuevas, Jorge. Y repito, los directores del Aerocivil y los representantes del concesionario tendrán que responder por el presunto detrimento patrimonial que se observe en el análisis que se haga de ese contrato. Nosotros, repito, le advertimos al Aerocivil hace más de 2 años de lo que estaba ocurriendo, de tal manera que el Aerocivil en este momento ya debía tener el concesionario escogido a través de la licitación pública internacional, a la cual nos invitó que le hiciéramos acompañamiento, pero en su momento le dijimos a la Aerocivil que la Contraloría no podía hacer ese tipo de acompañamiento. Ella debió seguir su trabajo y no estar en este momento en la encrucijada en la cual se encuentra, Jorge. Ya, óigame, el concesionario en su momento dijo que iba a demandar al Estado. El doctor Raúl Rivera acaba de decir aquí que eso lo va a conversar con su junta directiva. Pero la doctora Esther Molinares dice lo contrario, es el Estado quien debe demandar a AXA. ¿Usted qué piensa? Hombre, las leyes son claras y la doctora Esther Molinares tiene plena claridad en lo que dijo. Porque es que Jorge, de presentarse una demanda, sería pues sentar un precedente para todas las concesiones del país. Cualquier concesionario que se le termine la concesión, si no se le puede prorrogar o si no se le prorroga, entonces demandaría. Entonces, pues, ¿qué seguridad jurídica vamos a tener en este país? ¿Qué inversionista privado va a venir a este país a invertir? Es decir, estamos fuera del contexto jurídico. Yo le doy la razón a la doctora Molinares, que claramente tiene una posición muy acertada sobre el tema.